alegría de verse bajo un cielo inmenso, alegría de gente. Cuando sé que estás dentro, alegría de ojos, cuando el mar vibra entero, alegría de copos. Si la nieve es muñeco, alegría secreta, la que brilla en silencio, alegría perfecta, la que no tiene remedio, alegría en cueros y pelea de almohadas, alegría corriendo. Cuando sé que me alcanzas, quiero sentir el placer de mover las alas, más que pensar hacia dónde estoy volando. Quiero sentirme a merced de la luz del alba, y si me tiene que atar, que lo haga alumbrando. Alegría de ardilla en el bosque saltando, alegría perdida cuando talas el árbol, alegría pensada, tiene algo de hielo, alegría tan rara, si es tan solo un proyecto, alegría remando, aunque el lago esté seco, alegría entre tanto. No es tan feo el suelo, alegría sin dioses, sin lejanas promesas, alegría de hombre, el que pisa la tierra. Quiero sentir el placer de los pies desnudos, más que pensar hacia dónde estoy andando. Quiero sentirme a merced de la luz del mundo, y si me tiene que atar, que lo haga alumbrando, que lo haga alumbrando. Hello.